siempre que llovió paró, parará de llover y será otra vez un día de sol. Parará, parará de llover, porque siempre que llovió paró, parará de llover y será otra vez un día de sol.